Bueno, la primera es una noticia muy reciente. Ayer en horas de la tarde se conoció el asesinato de varios campesinos en el departamento de Nariño, al suroccidente colombiano, en circunstancias que son bastante confusas. De hecho, todavía no se sabe muy bien cuántas personas han sido asesinadas. Originalmente se habló de cuatro. Ahora varias fuentes plantean que son al menos nueve, y también las circunstancias del hecho son objeto de debate entre los diferentes enfoques de los diversos medios de comunicación. Varios medios de comunicación privados se lo están adjudicando a un grupo disidente de la FARC. De hecho, el propio presidente Juan Manuel Santos dio declaraciones y le adjudicó el hecho a un grupo liderado por Walter Patricio Artizara Bernaza, a quien conocen como Guacho, que plantean que hace un año se desvinculó de la FARC y lidera un grupo irregular. Y el presidente ofreció 150 millones de pesos de recompensa. Y bueno, y los medios privados de comunicación en general reproducen esta versión, pero también tenemos el portal Colombia Informa, que es un portal vinculado al movimiento social colombiano, que habitualmente es muy preciso en su información, que plantea que, de acuerdo a los campesinos, los autores de los disparos fueron el ejército y la policía. Así que es un hecho sucedido en las últimas horas que realmente circuló impactando a todos aquellos que nos interesamos por lo que pasa en América Latina y el Caribe. Sí, además lo que ocurrió en las últimas horas, la denuncia, como bien decís, todavía no es 100% precisa, pero es algo que ocurre lamentablemente, que viene ocurriendo en Colombia, el asesinato de líderes sociales, el asesinato de campesinos, especialmente por grupos paramilitares o en algunos casos con participación directa de las propias fuerzas de seguridad del Estado, tanto el ejército como la policía. Según un informe que se dio a conocer hace unas semanas, aumentaron un 33% los homicidios a líderes sociales y campesinos en Colombia, y fue una de las demandas también principales, ¿no?, del acuerdo de paz con la FARC, y es hoy en día con el acuerdo con el ELN, la protección de los derechos humanos, y más con un presidente Nobel de la Paz. Sí, realmente es tremenda la situación, y si repasamos los principales conflictos sociales de los últimos meses o años, en cada conflicto social tenemos personas asesinadas, ¿no? Ante las diferentes protestas populares, en general campesinas, bueno, de pequeños productores, agrícolas, mineros, de docentes, de estudiantes, desde el paro agrario de 2013 para acá. En todos los casos ha habido asesinatos. En este caso, además, se trata de una protesta que estaban impulsando alrededor de 1.000 campesinos y campesinas de esta zona, que es casi en la frontera con Ecuador, cerca de, bueno, se trata de una zona que está de algún modo organizada a partir de un puerto, es uno de los puertos más importantes del país, el de Tumaco, sobre el Pacífico, y se trata de campesinos que estaban protestando para encontrar soluciones a la erradicación de cultivos ilícitos de manera integral, ¿no? Mientras que el Estado estaba intentando desalojarlos para erradicarlos como parte de lo que todavía continúa siendo las políticas del Plan Colombia, ¿no? Así que en ese contexto, bueno, los campesinos plantean que fue la represión del Estado que los venía hostigando desde el 28 de septiembre, que se habían empezado a movilizar un número importante de productores. Y en todo esto hay que mencionar también y destacar que el domingo pasado entró en vigencia el primer cese al fuego bilateral de la historia entre el Ejército de Liberación Nacional, el famoso ELN, y el Estado colombiano, y que en las últimas horas el dirigente de la segunda guerrilla más importante del país, hoy en día podemos decir la única guerrilla que queda en Colombia, Nicolás Rodríguez Bautista, dijo que el Ejército de Liberación Nacional cumplirá el cese al fuego bilateral de manera plena. Creo que es un hecho muy importante el cese al fuego bilateral, que no se debe ver empañado por esta masacre que acaba de ocurrir con los campesinos. Así es, una situación compleja y contradictoria con diferentes conflictos, con un Estado que en general mantiene su poder represivo, pero al mismo tiempo negocia Bueno, en el caso de la FARC ya hemos hablado extensamente y ahora con este cese bilateral al fuego, que es el primero, como decías vos, de la historia, algo muy importante y que abre un periodo de negociaciones también para después de los primeros de enero, cuando se levante el cese bilateral. Seguramente en el caso del ELN querrá mostrar avances en cuanto a la participación social, que es la promesa o una de las principales promesas para cuando se abra la nueva ronda de diálogo en octubre, ¿no? Y a todo esto, las masacres y la actualidad colombiana, todo con la mirada puesta en el año que viene, en el 2018, que habrá elecciones nacionales en Colombia, una nueva parada electoral en el continente que será muy importante. Sí, seguro. Y hay que ver también si el uribismo, que es se posiciona o se ha posicionado en los últimos años como la fuerza de recambio, de hecho fue al último balotaje contra Santos, accede finalmente al gobierno o qué potencialidad electoral tiene y cuáles son los impactos de un eventual gobierno del uribismo en el resto del continente. Sí, especialmente también un posible gobierno del uribismo en relación al acuerdo de paz con la FARC y con el Ejército de Liberación Nacional. Recordemos que son ampliamente opositores, totalmente opositores a dicho acuerdo. Sí, tal cual. Y donde también un candidato posible puede ser el actual vicepresidente Vargas Lleras, que tampoco es precisamente un entusiasta defensor de los acuerdos de paz. Así es. Otro país que tendrá elecciones, pero mucho más cercano en el tiempo, en apenas un poco más de una semana, será Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, que elige 23 gobernadores y gobernadoras. ¿Vos cómo se está viviendo la campaña electoral en Venezuela y qué información hay respecto a eso? Sí, tal cual como decís vos, el próximo, bueno, dentro de 9 días va a haber elecciones, el domingo 15 de octubre, elecciones de gobernador. Viste que ya no se habla tanto de Venezuela como hace Es 2 meses, verdad. un mes y medio. De algún modo es una dictadura bastante extraña porque nos habíamos quedado en el primer semestre del año con que había una represión sobre los estudiantes pacíficos que querían libertad y elecciones, luego se hicieron las elecciones de Asamblea Constituyente el 30 de julio y ahora hay nuevamente elecciones, o sea que es una dictadura cargada de una agenda electoral intensa, ¿no? Sí, la elección número 22 en 18 años. Así es, así Más es. Y de una elección por año. en este caso, además, con la participación, a diferencia del 30 de julio, con la participación de la gran mayoría de la oposición de derecha, que está organizada en torno a la Mesa de Unidad Democrática, la MUD, la mayoría de los partidos y los partidos más importantes, con mayor historia o despliegue electoral, van a participar en estas elecciones. Así que, por un lado, desde el Frente Externo se sigue calificando como una dictadura o que la necesidad de recuperar el Estado de Derecho en Venezuela, pero los partidos opositores participan de las elecciones en igualdad de condiciones con los partidos oficialistas, ¿no? Y el chavismo, ante una oportunidad de renovar o de llevar aire fresco, ¿no?, a la revolución en todo este complejo, en esta ofensiva de la oposición que ha intentado sacarlo del poder, será una parada muy importante que va a haber que tener en cuenta. El gobierno, la oposición venezolana, ya habla de fraude, ya habla de posible fraude, algo que viene denunciando desde que llegó al gobierno Hugo Chávez en la fines de la década de los 90, y podemos decir, una situación que se repite siempre que hay elecciones en Venezuela, una oposición que denuncia fraude y que si llega a perder no reconocerá los resultados y que si llega a ganar se habrá mostrado victoriosa ante la dictadura de Nicolás Maduro. Sí, es como decís vos, de todos modos, la participación de la oposición ha sido tomada por parte del gobierno y en general del chavismo positivamente, porque implica claramente un reconocimiento a la institucionalidad que vive Venezuela, mientras sigue funcionando la Asamblea Nacional Constituyente como suprapoder, que por otro lado es el órgano que le pidió al Consejo Nacional Electoral que la adelanten a octubre, fecha que finalmente se fijó. Entonces, en cualquier caso, bueno, obviamente que en la medida en que haya una derrota electoral. Para el chavismo no sería un buen escenario, pero en el caso que sea un escenario parejo en términos electorales o de cantidad de gobernaciones, podríamos decir que se consolida la institucionalidad y ahora la agenda electoral pasaría a estar de algún modo orientada por las presidenciales, que tendrían que ser dentro de un año y algo recién, ¿no? Entonces se le quita, podríamos decir, a las protestas violentas, a estas guarimbas, un argumento muy importante como es el de la agenda electoral o el de la falta de posibilidad de decidir por parte de la población. Y la oposición, mientras el chavismo muestra cierto nivel de entusiasmo y una capacidad de movilización en actos, actividades de campaña en estos días, la oposición parece un poco todo lo contrario, ¿no? De algún modo están intentando convencer a sus adherentes, a la gente que adversa a la Revolución Bolivariana, de participar en las elecciones, elecciones que son como las anteriores, voluntarias, a pesar de que siempre es importante el número de votos que concurren entre el 45 y el 70%, o entre el 40 y el 70% en todas las elecciones, es voluntaria. Entonces la oposición tiene el desafío de traducir el descontento con el gobierno en un voto activo, en un contexto de cierto nivel de fragmentación de la derecha, entre los que se presentan elecciones y los que no quieren presentarse elecciones, y también al interior de cada uno de los bloques. Así es. Faltan apenas nada más 9 días para las elecciones en Venezuela, una parada importantísima que tendrá el gobierno de Nicolás Maduro. Creo que también será muy importante regionalmente. Se habla internacionalmente de Venezuela, así que estas elecciones no pasarán desapercibidas para la prensa internacional y serán noticias. ¿Algo más para comentar, Fer? Sí, simplemente comentarme muy por encima. En otro momento me parece que está bueno para profundizarlo como un tema, a darle varios minutos, que mientras se realizan estas elecciones también sigue habiendo un problema económico importante para la población venezolana, sigue habiendo un nivel de especulación, de desestabilización económica grande y de enfrentamiento con el gobierno que intenta controlar los precios, ¿no? Claro. Y en ese contexto me llamó la atención, ahora hace pocos días estaba leyendo un comunicado de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, donde específicamente plantea la necesidad de superar la corrupción y la burocracia, trayendo palabras de Chávez de noviembre del 2012, prácticamente los últimos días de ejercicio de gobierno de Chávez, pero en el marco también de declaraciones del propio Nicolás Maduro, que planteó que había hecho él personalmente denuncias contra casos de corrupción en PDVSA puntualmente, que no habían sido seguidos o impulsados por la ex fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, hoy destituida y bueno, y fuera del país, y que aparentemente en los últimos días o semanas se están avanzando a partir del impulso que le está dando el nuevo fiscal general, que es Tarek William Saab, un jurista ligado históricamente al campo de los derechos humanos, que estos últimos días planteó justamente varias detenciones y allanamientos en torno a casos de corrupción en PDVSA.